La vida es como un parto. Yo parto hacia cualquier parte. Parte del aire. Te parte. De la mañana, 49 minutos, y los oyentes se comunican al 473-4433, y a ellos también, si es que les corresponde, les decimos feliz día. Feliz día, Galileo. Bueno, quería antes de nada también saludarlos a ustedes. ¿Usted es papá también? No, todavía no. Soy demasiado joven. No, mire que Lugo no sabía que era papá y aparecieron 20 hijos. No, bueno, que yo sepa, por el momento no. Soy demasiado joven para ser padre. Está bien, pero aún no se olvide que el globito a veces se rompe y sale un pibe. Es verdad. Pero bueno, trate. Por la duda, pregunte bien. Esperemos que sea buscado cuando llegue. Quería mandar un saludo también a Evangelina, que la escuché en otra radio, muy melosa, dando notas, fantástico. Mire. Bueno, gracias. Sí, una radio amiga que me pidió hacer el móvil. Bueno, la manifestación. Y no sé si en su contrato, Evangelina, está permitido eso. Yo creo que fíjese bien. Porque no tenemos exclusividad. Yo me estoy enterando hoy de esto. Cuídela mucho porque mire que esos chicos de esa radio, pero parecía que estaba hablando Alejandra Pradón, porque la atendieron bien, la llamaron. Epa. Algo de romance debe haber porque se notaba en la voz muy una cosa muy. Bueno. Epa, bueno, vamos a. El próximo programa especial de Chimento, ya que vamos a estar en veda electoral y no vamos a poder hablar de los políticos. Chimentos. Melana, Evangelina, hágale un nuevo contrato porque te digo que la quieren robar, porque se notaba que la querían en el estudio cada dos minutos cuando ella estaba hablando por teléfono. Sí, vamos a decir que programa, vamos a venderlo el programa, ¿por qué no? ¿Qué es? El programa Alejandro Nelly Nicolás Fernández. Sí, el Marplatense Informal. Sí. Y bueno, pero ella pertenece a la azotea, por favor, hágale un contrato nuevo que no se vaya, ¿no? Vamos a cuidarla y le vamos a hacer un contrato leonino para que no se pueda ir con exclusividad y todo en la radio y que no se vaya. Bueno, hoy quiero provocarlos a ustedes y los animo a los tres, a Evangelina, a vos. Yo me costó mucho decidir mi voto porque como que no sé dónde estoy parado en esta elección, ¿no? Porque tengo muchas críticas hacia el gobierno. Sí, hemos escuchado a quién vas a votar, Galileo, en otros programas de la radio, y déjeme decirle que no nos cayó demasiado bien. Pero doy un argumento, porque lo que me interesa también es debatir, ¿no? Por ahí ustedes me convencen y cambio el voto, porque, viste, la idea con también es dejar de hablar tanto, me parece, ¿no? En general, digo, dejar de hablar tanto si el candidato bailó o no, o por qué, cuál idea de uno o de otro lo vamos a votar, una cosa así, ¿no? A ver, ¿qué opinión yo le voy a hacer una pregunta aquí desde lo personal, Sebastián Mangini le habla. ¿Qué opinión le merece el oficialismo hasta el día de hoy como gestión? Mira, yo el oficialismo rescato varias cosas, ¿no? Lo de la Corte Suprema, rescato lo de los derechos humanos, rescato lo del campo también, pero también tengo montones de críticas, por ejemplo, de que no se hace buena gestión, de que la corrupción que hay, el INDE, toda la mentira. Pero ¿sabés quién me empuja a votar al oficialismo? La oposición. Y parece una contradicción lo que digo, pero yo lo veo a De Narváez bailando ahí, lo veo a Lilita con las contradicciones, lo veo a Cobo peleándose con el otro, lo veo a Solá. Entonces como que me cuesta defender el voto del oficialismo, es como un voto mortadela, ¿no? Que la mortadela se come mucho, pero nadie te va a contar que comió mortadela. Igual no necesariamente tiene que votar a la oposición, siempre hay partidos intermedios que están. Está tanto el de Pino Solanas, está también no sea, Martín Sabatella. Por más que no sean una segunda opción, digamos, están siempre las terceras minorías que también son una buena alternativa. A veces, por más que no se obtenga la cantidad de bancas que harían falta como para tener un voto importante en el Congreso, pero con una banca se empieza, Galileo, eso es algo por lo menos, ¿no? Eso sí, seguro que sí, pero también no nos olvidemos que acá la izquierda tiene una historia también nefasta, ¿no? Porque si realmente la izquierda es una cosa que en algún momento la izquierda se junta con la derecha, en lo elitista, en también en la falta de propuesta, en las contradicciones. Así que también es eso, ¿no? Yo lo que me parece, ¿no? Y un poco la radio esta es un ejemplo, ¿no? Que un poco lo que hace falta es la discusión, ¿no? La discusión de ideas, de propuestas, de ver en qué. Y en eso creo que la discusión es la de abajo la que falta, porque por ahí nosotros hacemos, inclusive yo escucho esta radio, mucha gente, y todos hacen el eje arriba, en los candidatos de arriba, ¿no? Pero rescato una cosa que pasó la vez pasada acá en el puerto, ¿no? Cuando el señor Marcón, el delegado del puerto, se tomó una plaza, los hinchas de hincha pasaron a ciudadano y cambiaron la situación, este uh-huh. señor tuvo que renunciar. Me parece que es en la involucración de los de abajo que se cambia para arriba, ¿no? Claro. No de arriba para abajo. Y bueno, Galileo, si te parece, podés seguir escuchando Parte del Aire, que en minutos nada más tendremos algunas de las principales propuestas, algunos de los principales candidatos, a ver si te convencemos, a ver si podés realmente decidir tu voto, ¿no? En realidad no es tampoco que te tenemos que convencer de nada. Nosotros vamos a tratar de mostrarte cómo están conformados los partidos, cuáles son por ahí las plataformas, pero... Creo que la decisión, la indecisión en realidad es masiva. Nosotros estábamos diciendo hace instantes acá que tampoco sabíamos a quién íbamos a votar. Claro, y te agradezco, Evangelina, la introducción, porque es eso, que discutamos por qué. Yo creo que más, un poco yo lo tiro al tema a propósito, porque es más bien por qué no sabemos a quién votar, y eso se lo han ganado los políticos, ¿viste? Uh-huh. A veces me parece terrible, porque hasta no sé si hasta a veces no me dan ganas de ir a votar, porque veo que al final, yo que estoy desde la parte de la cultura, que siempre lucho que la cultura hay que mejorar, porque la cultura es educación, es formación, más democracia, más todo, pero yo veo que Tinelli ganó la pulseada porque todo el mundo fue a lo de Tinelli, ¿viste? Claro. Entonces, como sí, que... es lamentable, ¿no? Que la gente, como usted, como yo, como cualquiera de nosotros, vea cómo se disputa la campaña en un falso reality show, porque ni siquiera es eso. Pero es eso lo correcto. Entonces, si todos los políticos, porque vamos a hablar de todo, fueron a lo Tinelli a cagarse de risa, a tomar todo en joda, ¿cómo pretendés que alguien común va a tomar en serio eso? Es sí, esa, ¿no? El mensaje de arriba es eso, me parece que... ¿En qué se ha convertido la política? Sí. Entonces, la política es esperanza, porque es la esperanza que cambie, que se mejore, que haya más participación. Pero vos ves que todo el arco político se ha ganado eso, entonces no es casualidad que es lo que pasa, ¿viste? Y lo peor, ¿sabes qué? Que esto no va a cambiar, porque gane quien gane... No va a cambiar si no se vuelve de vuelta a los partidos políticos donde sepamos la propuesta, donde sepamos qué va a hacer. Yo creo que lo de Macri puso en claro qué es lo que quiere, ¿no? Volver a privatizar, volver a vender el país, volver... Es decir, por lo menos... Sí, lamentables las declaraciones de Macri. Realmente me dan vergüenza ajena. Seguro que sí. Yo creo que también, ustedes hablaban de Fernando Peña también. Fernando Peña ha sido un buen actor, locutor de todo, pero un jodido, porque Fernando Peña defendía a Macri, defendía a Menem. Y también cuando, por más que alguien se muera, hay que ponerlo en su justo contexto, ¿no? Sí, por supuesto. Yo qué sé, no sé si es cuestión de defender, son criterios y cada uno lo toma. Fernando Peña como cualquier persona de la nación tiene su opinión y su opinión es ejercida de cierto modo. No sé si también catalogarlo de fascista o de algo por digamos por una opinión que está teniendo. Está bien, pero yo lo que voy, por ejemplo, cuando pasó con Alfonsín también, de un día para otro, con Alfonsín nosotros perdimos hasta una casa y vos escuchabas, parecía que Alfonsín era el Mesías, ¿viste? Uh-huh. Yo creo que alguien muera, hay que ponerlo en su justo contexto, lo que ha sido, ni más ni menos, ¿viste? No endiosarlo porque me parece eso. Y bueno, quería cerrar lo que, bueno, hasta ahora te digo, voy a votar al oficialismo, me parece que ojalá pueda, me gustaría, ¿viste? Me gustaría cambiar el voto, me gustaría ver por algo mejor, pero no lo veo. Y agradezco a la radio que me permita decir eso, yo creo que es eso, ¿no? En la medida que cada uno empiece a sincerarse y a decir por qué hace una cosa o por qué no, esto va a cambiar. Galileo, Parte del Aire. Bien. Cuiden a Evangelina. Bueno, intentaremos cuidarla, Evangelina, intentaremos aclarar un poco el panorama político para las próximas elecciones, el panorama de los candidatos para las próximas elecciones, a ver si Galileo o aquellos que tengan una decisión de votar al oficialismo cambien de opinión. Bueno, después Cristina va a estar pasando a cobrarnos seguramente. Cristina va a pasar a cobrar la pauta luego por la radio. De esto se trata este programa. Vamos a tratar de pasarle las ofertas. Mire, no dijimos nada, son las 10 de la mañana. Sí, todavía no dijimos nada. No dijimos nada. Vamos a tener que hacerlo rápido porque si no estamos al horno. Señores, Parte del Aire este programa. Vos también sos parte. 473-4433. Tocar.